al fin me escuchó. Porque más que ayer por tu amor me muero. Heridas que usé, pisoteé tu amor, pero con dolor mucho me arrepiento. Quiero conquistarte, darte el universo de mi amor.